Instituto Nacional de Transparencia ordena al Servicio de Administración Tributaria revelar lista de beneficiarios de créditos fiscales entre 2007 y 2016. Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se reúne con el Frente Auténtico Campesino para dar seguimiento a las mesas de trabajo acordadas la semana pasada con la Secretaría de Gobernación. Secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís, califica como terrorismo las acciones y bloqueos de normalistas y profesores. Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa realiza los primeros cambios en su gabinete de cara a su cuarto informe de gobierno. Desaparece la oficina de la Jefatura de Gobierno a cargo de Javier González Garza, quien presentó su renuncia al cargo por motivos de esta reestructuración. Secretaría de Movilidad Capitalina anuncia la construcción del nuevo carril trolebici para corredores cero emisiones, en donde se compartirá la ruta con la bicicleta y la calle para todos los usuarios. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.